¿qué puedes hacer para mantenerte espiritualmente fuerte en medio de pruebas que te pueden hacer renunciar a todo? Hemos visto que esto le sucedió a otros. ¿Por qué no debemos ser necios y pensar que esto no va a ocurrirnos a nosotros?